bendito sea su nombre. Amén. Quiero que abran su Biblia conmigo en Lucas capítulo 10, el versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Amén. Tenga la bondad, toque a la persona que tiene al lado y dígale: si no vives para servir, no sirves para vivir. Dígaselo, no sea así. Dígaselo. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Amén. Padre, te doy gracias esta noche, que para nosotros es una experiencia maravillosa cada domingo poder escuchar tu palabra, Dios. Y es maravillosa porque somos conscientes que en ella descubrimos tu voluntad y descubrimos, Dios bendito, Padre, la bendición de obedecerte también. Dios, te pedimos esta mañana que a través de tu palabra seas tú hablando. Te pedimos, Señor, que mientras ella es predicada, tú me bendigas a mí para que pueda decir las palabras exactas que tú quieres que diga. Y que mientras ella es predicada, tú te estés moviendo en el corazón y en el alma de cada una de las personas que están aquí hoy oyéndola, Padre. Quiero pedirte en esta hora que mientras tu palabra es predicada, tú te muevas aquí, por favor. Que desates y añadas más bendición, Señor, sobre este lugar, Padre. Y sobre todo sobre cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret ponemos en tus manos estos minutos que siguen, para que sean minutos definitivos, Señor, en nuestro caminar cristiano y en lo que hacemos para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Amén. Lucas 10:25 dice la palabra de Dios allí. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole, se fueron dejándole de muerte. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó preso y cuidó de él. Al partir al día siguiente sacó dos denarios y le dijo al mesonero, y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Tenemos aquí una historia sobre el servicio. Hemos visto ya tres propósitos de Dios con nuestras vidas. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos aquí en la vida? Nacimos con una misión y fue llevar el Evangelio de Jesús a la vida. Nacimos para pertenecer a la familia de Dios. Dios tiene una familia y quiere que pertenezcamos a esa familia. Nacimos en tercer lugar para parecernos a Cristo. Estamos aquí para acercarnos a Jesús, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Es el tercer propósito del que nos habla la Escritura. Y el cuarto, el penúltimo que vamos a ver, respondiendo a la pregunta ¿para qué estamos aquí en la tierra? Es que nacimos para servir a Dios y al prójimo. Y para que comprendamos mejor esta mañana a qué se refiere todo el servicio, Quiero decirle que el servicio, como lo vemos, tiene dos facetas. Tiene una faceta, aquí vamos a decir, aquí dentro de la iglesia. Y es cuando usted obedece al Señor y se involucra en un ministerio en la iglesia, y entonces pertenece al equipo de diáconos, o al equipo de niños, o al equipo de jóvenes, o al equipo de alabanza, ¿verdad? Eso es servicio, eso es ministerio. Es una faceta del ministerio. Pero el ministerio también tenemos otra faceta. Una faceta de la que no se habla mucho, ¿verdad? Es más, ni yo mismo, pero muy pocas veces he oído hablar predicaciones acerca de lo que vamos a hablar hoy. Y para que usted comprenda a qué tipo de ministerio me refiero ahora, quiero que recordemos allí cuando estábamos en la iglesia tradicional, que en las clases de religión, en el catecismo, nos hablaban acerca de las obras de misericordia, ¿sí? Nos hicieron clase de religión algún día. Darse de beber al... Darse de comer al... Eran siete, ¿sí? La otra, vestir al... Visitar a los, enseñar al que no, Dios, no me acuerdo. Faltan dos más. Pero eso es a lo que nos referimos esta mañana. El servicio nosotros se hace dentro de la iglesia, en un ministerio, dentro de la iglesia, sino que el servicio también tiene que ver con los necesitados, con nuestro prójimo, con el que lo necesita. Aquí la historia nos habla, y es increíble, de un hombre judío, y pedimos que era judío, que es atracado y robado por unos hombres. Y lo dejaron ahí tirado medio muerto. Y dice la palabra que había un sacerdote, imagínense, un sacerdote de la ley, un hombre que conocía la ley, un hombre que sabía bien donde Dios se acerca de la ayuda al necesitado, al menesteroso. Y dice que apenas lo vio, hizo lo que muchas personas hacen cuando ven a que no les cae bien, que viene por la misma acera, ¿verdad? ¿Qué hace la persona cuando el que no les cae bien viene por la misma acera? Se pasa al otro. Se hace el lobo de que vio allá algo. ¡Ah! Y para y se pasa allá. Lo mismo hizo el sacerdote. Dice que el sacerdote vio al pobre tipo ahí tirado, medio muerto y eso. Y se cruzó el camino como que la cosa no era con él. Muchos de nosotros nos parecemos a este hombre. Sabemos lo que Dios pide, sabemos lo que Dios dice acerca de la misericordia y de la compasión. Y cuando vemos situaciones así, nos hacemos que eso no es con nosotros, ¿verdad? Pero luego pasó el levita. ¿Quién era el levita? El levita era como el diácono allá en el templo. También se encargaba de la alabanza. O sea, era de los de la alabanza. Y era de los de la alabanza, y entonces, y pasó lo mismo, vio al pobre tipo ahí tirado, vuelto nada y eso, y se cruzó el camino como si la cuestión no fuera. Pero nos termina diciendo la historia, y es aquí donde vamos a entrar al mensaje de lleno, para conocer las características de una persona misericordiosa, de un corazón misericordioso. Que pasaba un samaritano, y ahora el problema es que entendemos por la tradición que los samaritanos y los judíos, pues no se trataban, tenían una rivalidad bien grasa. Es como decir en algún tiempo la cuestión entre los costeños y los cachacos, se llamaban. Entonces los cachacos decían a los costeños, ay, estos son costeños hablan duro, que están todos imprudentes ahí, que no se vayan acá. Y se cagaban rasquillitas, bronca. Y los consejos decían que los cachacos eran todos hipócritas, todos cachacos allá, y todos apagados, allá tembados, todos, al menos decían ellos, ¿no? Pero eso no es así. Eso no es así. Y tenían una rivalidad y cierto paz tremenda entre los dos. Ya eso no es tan visible hoy día. Pero lo mismo sucedía. Y es increíble que fue un samaritano, ni siquiera fue otro judío, el que se acercó a ayudar al pobre hombre ahí tirado. Y en lo que hace este samaritano descubrimos las características de una persona misericordiosa, de un corazón misericordioso. Versículo 33 empieza a decirnos lo que ocurrió. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. misericordiosa es que siente misericordia. Note que los dos anteriores pasaron derecho, se cruzaron de camino, no querían saber nada de este hombre. Era su corazón egoísta. Esta pobre gente andaba en tinieblas, no lo digo. Pero el samaritano dice que venía en su caballo, su asno, lo que fuera esa cabalgadura en la que venía, y se acercó al tipo, y cuando se fue acercando lo vio, y cuando lo vio y vio la convicción en la que estaba el pobre hombre, él sintió, dice ahí, misericordia, fue movido a compasión. La palabra misericordia es plasma en griego. El plasma denota una compasión que proviene de lo más profundo del ser. ¿Ves? Es como si dijéramos que cuando él vio al hombre ahí tirado, sus entrañas, lo íntimo de su ser fue conmovido y llevado a la misericordia. Hoy día diríamos que ese hombre sintió compasión del otro. Hoy día diríamos que el hombre sintió una profunda lástima. Él se compadeció. Y este es la primera característica de una persona misericordiosa. Y es que ella obviamente siente misericordia, se compadece y siente lástima por las personas que sufren. La persona misericordiosa o el cristiano mejor tiene que entender que esto de la misericordia y de la compasión es central en el cristianismo. El mismo intérprete de la ley, cuando Jesús le pregunta, él le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? El Señor le dice, ¿qué lees en la Escritura? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener vida eterna? Y entonces, él mismo le responde, tienes que amar a Dios de esta manera, lo he dicho con todo, es lo que llamamos adoración. Pero en segundo lugar, también le dice, y amarás a tu prójimo, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? A ti mismo. Lo sabe, y todo cristiano debe saberlo. Si tal vez mientras yo hablo de esto, usted como que no siente interés. Si tal vez mientras yo hablo de esto, usted dice, pero esos temas esos temitas no me gustan mucho. Quiero decirle que yo lo comprendo y yo lo entiendo a usted, porque en alguna época de mi vida yo también fui un egoísta que solo pensaba en mí y que eso no importaba mis cosas. Mas cuando uno empieza a conocer a Cristo, escudriñar en su palabra, uno empieza a darse cuenta que esto de la misericordia y de compadecerse de los demás es algo central en el Evangelio, es algo que es prevalente en el Evangelio. ¿Amén? Mírenme aquí, no mírenme ya, mírenme a los ojos aquí. Número 2. Él no solo sintió compasión, sino que dice el versículo 34, que acercándose vendó sus heridas. Lo ve, siente compasión y ahora se acerca hasta donde está el personaje y venda sus heridas, o sea, le alivia el dolor. Nota que el sentimiento de misericordia no solo fue eso, un sentimiento, sino que el hombre también actuó. Hay gente que se experta en sentir lástima, entonces se reúne. Yo fulano, esa pierna no la tenía, eso puede soltar, solo tenían que comer allá, están pasando necesidades, Pues la idea no es solo sentir misericordia. La misericordia solo tiene su obra completa cuando ella nos lleva a actuar en favor de aquel que está en necesidad. Porque está, no. Muy expertos en sentir lástima y en sentir misericordia por la gente, pero a la hora de actuar no hay nada, hermano. Y cualquiera siente misericordia, mire, hasta los perros sienten misericordia. Yo no estoy viendo en YouTube un video que lo hace pensar uno y lo hace pensar que muchas veces los perros, los más humanos, tienen más sentido de humanidad y de la misericordia y la compasión que muchos seres humanos. Era que ella habla de un perro, hermano, y entonces el perro iba aquí cruzando una autopista, está mirando, que realmente está hundido, tiene Europa y todo eso, así, y mató un perro y ¡pa! Y el pobre perro no quedó muerto, sino que quedó allá medio. Aquí en el video, por favor. Sí, o sea, está mal, que va molestando el perro. ¿Y usted cree que seguían pasando los carros, las tractomulas, los camiones por el lado del perro? ¡Ah! ¡Ah! Le pasan hasta por debajo, por encima, digo, le pasan por encima así. Nadie se acercó, si ya eres perrito, nadie paró, digo, vamos a subir el perrito aquí, vamos a, bueno, creo que si fuera tranquilo en el andén, ¿no? Y lo lindo del video, lo impresionante del video, que muestran ahí el video, cómo un perro que estaba viendo todo desde la antena y me estaba mirando a mí, se metió a una costa de su vida a la avenida y cogió al perrito así de aquí con la boca y él lo empezó a jalar y a jalar, a jalar, a jalar, hasta que lo sacó allá en la antena. Y él me dice, mire que los perros son más humanos. Porque nadie que pasó por esas cositas sintió compasión, pero el perrito sí. Entonces, lo que uno necesita entender es que el hecho solo de comentar con otros, o usted ni lo comenta, pero usted lo dice, usted lo piensa, solamente el hecho de compadecerse de otros no nos ha beneficiado para nada, ni es una gran proeza, porque cualquiera siente compasión. La compasión y la misericordia tiene su obra completa solo cuando ella nos mueve a actuar. En este caso, hermano, estaba el samaritano ahí, y el samaritano, no sé, seguro era mujer o algo, tenía vistas dentro de sus cosas. ¿Ha visto el bolso de una mujer? ¿Y se lo han dejado esculcar alguna vez? Tienen metralleta ahí, tienen hilo, tienen hermano con qué dibujar, tienen agua oxigenada. Tienen de todo en un bolso. Por eso es que ahora ella le gusta esos bolsos grandes para esta vega. Venga. Porque si usted mete la mano allá y usted encuentra lo que te hace le pasó al samaritano, no, tenía ventas. Y se acercó y lo vendó. Porque le da misericordia, solo tiene su obra completa. Cuando actúa, hermano. Amén. No solo podemos quedarnos en el dolor. La misericordia debe actuar, no solo tenemos que andar contemplando y sintiendo el dolor de los hambrientos, los desnudos, los enfermos, los presos, los errantes. De alguna manera tenemos que movernos y aliviar el dolor de esas personas. Esto es central en Dios. Ahora, en tercer lugar, ya les dije, número uno, el samaritano sintió misericordia, se le conmovieron las entrañas al ver la situación de la mujer. Número dos, el samaritano, movido por esa misericordia, fue que alivió el dolor que sentía el hombre en ese momento. Ahora, número tres, dice ahí, vea que él era como mujer, ¿sí? Porque dice, echándoles aceite y vino, dentro de su equipaje tenía aceite y vino. Si usted lee el contexto, da cuenta que este no era un viaje largo, ¿no? Pero el hombre tenía aceite y vino. ¿Sí? Ahora, ¿a quién se refiere? Número tres, un corazón misericordioso da de sus hijos. ¿Ok, hermano? Él pudo haber dicho, ¿y por qué voy a usar mi aceite en este día? Y lo conozco, y es su novia. ¿Y por qué más pronto voy a usar mi vino en este hombre, en este tipo? Eso eran medicinas, el aceite y el vino. ¿Por qué lo voy a usar en este tipo? Pero no pensó eso, sino que se movió, hermano, y usó de sus bienes, usó de lo que era suyo para darle, hermano, a ese pobre hombre que estaba moribundo en ese sitio. Y si usted sigue leyendo la historia como la leímos, también se da cuenta que llega un momento de la historia donde llega a un hotel, a un mesón, y aquí saca dos denarios equivalente a 2 días de trabajo de la época, y se lo da al mesonero y le dice, toma esto, cuídalo, y todo lo que necesites de más con él, entonces yo te lo pagaré cuando regrese. El corazón misericordioso actúa, y una de las maneras que tiene actuar es tanto. ¿Amén? ¿Usted sabe cuál es el versículo preferido del boxeador? Hechos 20:35. No voy a perder nunca. Hechos 20:35. Mira que esto es una enseñanza. trabajando aquí se debe ayudar a los necesitados. ¿Se qué? ¿Se qué? Debe, diga debe. Deber. Deber. Se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado el dar que recibir. Anote ahí, versículo del confiado. A ver, hermano. Tenemos un deber con los necesitados. Es decir, tenemos una deuda con el necesitado. Según este texto. Y la deuda que tenemos es ayudarlos. Pero hay un pasaje mucho más explícito que ese todavía. Y es 1 Juan 3:17. 1 Juan 3:17. Mire qué dice. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿comprende qué tienes de este mundo? Diga algo. ¿Comprende qué tienes de este mundo? Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo es que una persona puede decir que tiene el amor de Dios en su corazón y ve a otro sufrir? No hace nada. Solo sentir lástima y nada. Y luego el 18 dice, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua. Ese es el amor del que está enamorado de la muchacha. Solo palabra, solo lengua. Dice, sino de hecho y en verdad. Es decir, que el amor no solo sea de palabra. ¡Habla! Y si uno ve a una persona teniendo necesidad, debe hacer algo. Y algo que puede es dar. Y todos pueden dar, hermano. Ha oído hablar de Teresa de Calcuta, ¿verdad? Teresa de Calcuta. Cuenta una historia allá, allá de esta niña. Estaba en India, ya se murió la niña. Entonces en India allá, ella se entregó al servicio de los pobres. De los más pobres entre los pobres, decía ella. O sea, los que están en la pauperidad. Si no entendió ese término, entonces lo van a dar los que están entre la injusta y el mundo. Y ella cuenta una historia en un libro que yo leí una vez de ella, que en sus correrías llevando comida a los necesitados, en India la pobreza es una cosa atroz, llegó a un rancho y al rancho donde llegó, sirvió el arroz, se fue el arroz que llevaba para. Ahí, un arroz ya. Bueno, si era cocinado o no. Bueno, un arroz. Y se acabó el arroz. Entonces, ella vio que la señora de la casa que tenía hijos y que ese arroz era todo lo que tenía para comer, tomó parte de ese arroz, lo echó en una boca y salió. Y la señora se le acercó a la de que ahí. ¿Sí? Y entonces, cuando regresó, cuenta ella, dice ella, que le preguntó, ¿por qué se fue y el arroz que le había dado? Entonces la señora dijo, lo que pasa es que mi vecina tiene hijos también, también está sola, también no tiene que comer y yo voy a llevarle mi arroz a ella. O sea que sí se puede dar, ¿verdad? Porque es que hay gente tan egoísta que dice, pero no, a mí antes que me ayuden. El necesitado soy yo. Y yo creo, hermano, que el 99% de los que estamos aquí podemos, ¿verdad? Yo hago un ejemplo de cómo puede, para que usted vea que yo tengo magíster en mujeres. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Llega su esposa, se levanta, se va, se dibuja los ojos, se dibuja la boca, usted se dibuja. Está sin toalla, sin pijama, es una cosa así. Está ahí, usted está cambiado hace tiempo, ya está ahí. Y ella abre el closet. Y el closet está lleno de ropa todo el closet. Y ella se para ahí. Ay, mi amor, imagínate, no tengo que ponerme.